volveré. Sé que algún día yo regresaré. A ti, mi Cuba hermosa, volveré. Cuando volvamos a Cuba, debemos de procurar sembrar amor en la tierra y olvidarnos del rencor. Sé que algún día yo regresaré. A ti, mi Cuba hermosa, volveré. Sé que algún día yo regresaré. A ti, mi Cuba hermosa, volveré. Como que hay un día. Sé que algún día yo regresaré. Volveremos. A ti, mi Cuba hermosa, volveré. Sí, volveremos. Sé que algún día yo. Buena la música. Bueno, el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Más, no he de volver, quiero olvidar, pues ya una vez sufrí bastante por ti. Es que el amor siempre es igual, ¿qué debo hacer sin olvidar? Que yo te quise. Por eso ahora que tú me quieres, no, no puedo volver a ti, porque en mi vida hay la alegría de una nueva ilusión. No insistas más, no he de volver, quiero olvidar. Busca otro amor. No insistas más. Más, no he de volver, quiero olvidar. Busca otro amor, no insistas más. Úntate en mí, que te quiero sentir en mi amor y en mi ser, en mi piel que es de ti. Hazlo, hazlo por fin, que me siento morir si tardas en venir a mí. Úntate en mí, que te quiero sentir en mi amor y en mi ser, en mi piel que es de ti. Hazlo, hazlo por fin, que me siento morir. Tu ausencia me niega a vivir. ¿No ves que la espera, presiento, ha llegado al fin? Si sé que piensas en mí, y vendrás a mí. Soy tan feliz, ahora sé que es vivir solo por ti y deseándote así. Una vez más te lo voy a pedir. Úntate en mí, úntate en mí, úntate en mí, úntate en mí. Thank you.

enseñaste cómo se vive sin